Espejismo. El podcast de Germán Ojeda. Señores, la novena. No, jefe, no quise decir la novena de Santa Rita. Ups, perdón. No, tampoco me refería a la novena Copa de Europa, que espero que sea la última también, que ya les corresponde a otros, ¿no les parece? Vamos, Kun, que usted puede, venga, Forlán, a meterla bien. No. Me refería a la novena edición de esta radio virtual que ya está resultando abrumadora de tanto escucharse. La novena, sí señores. 8 han pasado ya y ninguna mereció ni un mísero Grammy de las ondas latinas, ni un Martín Fierro a las más sonoras boludeces, ni un... ¿cómo se llamará aquí el premio? Bueno, es igual. El mejor premio es la oreja de ustedes, siempre alerta, erguida, erecta en la noche o el día para escucharnos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y les anticipo el programa de hoy. Tendremos, como siempre, comentarios sobre la actualidad tricantina, algún reportaje interesante, ya lo verán, la intervención poética de un vecino de Tres Cantos, el consultorio sexológico del doctor Fernicí, mucha música de la buena y terminamos con la poesía, como siempre. Pero antes un poquito de publicidad. No se vayan, o los mando a buscar por la Guardia Civil. Si usted quiere andar nuevos caminos, apúntese a la Asociación de Vecinos. Sí, señores, eso es lo que hay que hacer en esta época tan turbia, llena de confusión, de malos manejos, de proyectos oscuros. Apúntense a la Asociación de Vecinos y no saldrán defraudados. Podrán participar en nuestras actividades, conocer de primera mano los problemas del municipio y con nosotros hacer algo por resolverlos. La asociación quiere ser un puesto de vigilancia, canal de transmisión y coordinación de las reivindicaciones de todos los vecinos. Venga usted también, le necesitamos. La Asociación de Vecinos tiene sitio para todas las opiniones, todas las sensibilidades, todos los gustos, siempre que tengan el objetivo de servir al bien común. Y basta, me he excedido con la publicidad y el jefe me va a sancionar. ¿Cómo anda el pueblo? Pues, verán ustedes, revolucionadillo. Es que estos señores que hoy nos gobiernan parece que quieren pasar a la historia como la época del alcalde jardinero. Todo muy bonito, césped verde por todos lados, regado con agua potable, que ya se sabe que es lo que sobra en la meseta. Nada de ásperas plantas autóctonas como las que antes abundaban, romerito, despliego, retamas. Nada de chopos de raíces turgentes, sino unos arbolillos podados como para jardín ornamental y canteritos de flores efímeras rodeados de césped. Todo muy bonito, muy cursi, pero es la estética que les pega. ¿Qué le vamos a hacer? También está muy bien, ya que les quedó mucho dinero de la monetización del PGO. Ya saben lo que es. Vendieron a FCC las parcelas que le correspondían al ayuntamiento para vivienda protegida. Dicen que a demasiado bajo precio, unos 6 millones de euros. Está muy bien, decíamos, que inviertan ese dinerillo extra en mejorar los contenedores de basura y que aprovechen las subvenciones de la CAM para mejorar las calles. Pero claro, en otras cosas no aciertan tanto. Tienen muy cabreados a los jóvenes por las actuaciones en el parque y otros sitios públicos. Han quitado los bancos en muchos paseos públicos, donde los jóvenes se sentaban a hacer su botellón los fines de semana. Y donde también los jubilados, la gente que sacaba a pasear el perro, se sentaban a leer el periódico o a leer un libro. Yo los he utilizado muchas veces. No han dado explicaciones, simplemente los han quitado. Y además, como antes no había ni una sola farola, cosa reiteradamente denunciada, Ahora, toma farola. Parece que quieren iluminar el parque como si fuera de día, con el objetivo evidente de que los jóvenes no hagan cochinadas en el césped. Madre mía. Dentro de poco la policía municipal empezará a multar a las parejas que pillen besándose como en los tiempos de Paquito. Así vamos. Y eso con los jóvenes, que fueron quienes cimentaron el triunfo de esta gente en las elecciones. Para que vean, ¿qué no harán con el resto? Pues esto. Ahí está lo del Parque de la Tortuga y Plaza de la Estación, de lo que ya hemos hablado y más se hablará próximamente. Y también tienen muy cabreados a los comerciantes minoristas por el nulo apoyo, se podría decir boicot, a la feria que ellos organizaron en la avenida de Colmenar Viejo. Que yo sepa, todo el dinero salió de los propios bolsillos de los mismos, que tuvieron que pagar hasta la tasa de ocupación de la vía pública, negándoseles incluso una posible subvención de la comunidad autónoma que pretendidamente era para fomentar el pequeño comercio. Y no hablemos de la maravillosa Feria del Libro. Bueno, esto merece un capítulo aparte. Mientras, para no aburrirlos más, les hago escuchar un poquito de tango. Pero hoy no es ni tango tradicional, del cual hemos escuchado magníficos ejemplos en ocasiones anteriores, ni tango sinfónico al estilo Piazzolla, como los acordes que quedaron pegados en la cabecera de este programa, sino tango electrónico. Sí, señores, les presento a Bajo Fondo Tango Club. Bajo Fondo Tango Club es un grupo formado por músicos de ambas orillas del Plata, conjuntados por ese músico con mayúsculas que es Gustavo Santaolalla, ganador de 2 Oscars consecutivos en Hollywood por la música de las películas Brokeback Mountain y Babel, respectivamente. Lo reconocerán en esa música. Bien, de la Feria del Libro hablábamos. Fue una feria tristísima, desangelada, la peor que hemos conocido en muchos años. Una sola librería generalista de 3 cantos, Gaia, muy meritoria, más otra temática, Generación X, dedicada al tebeo, los juegos de rol, las aventuras más o menos bélicas, la fantasía trepidante, toda esa parafernalia que parece tan asociada a cierta juventud. El resto, alguna librería de Madrid, con más antigüedades que novedades, alguna editorial, los saharauis y empresas que nada tienen que ver con el libro, como una aseguradora de riesgos laborales, u otra empresa dedicada a asesoramiento de empresas, esta última con un panel expositor externo que obstaculizaba obscenamente el paso del público. No sé si a estos empresarios se les hizo pagar como a los comerciantes de la primera fase. Habría que verlo. Y luego, los autores invitados, pobre gente, o no tanto, si cobraban, les hacían venir para un absurdo coloquio insustancial con el organizador de la feria y a firmar inexistentes libros, todo eso ante un auditorio de 12 o 13 personas. Patético el caso de la pobre Rosa Montero, que no firmó ni un solo libro y estaba sola en el estrado con todo el público de espaldas a ella, escuchando a la banda de música. Pero hubo una notable excepción. El jueves, el grupo literario Encuentros, al margen de la empresa organizadora, aunque también con financiación del ayuntamiento, todo hay que decirlo, trajo al poeta Félix Grande, quien nos ofreció una magnífica conferencia de 1 hora y media al auditorio lleno, sin que nadie se moviera de la silla de tan interesante que era. Y Gaia vendió todos los libros que tenía de él y él se hartó de firmar. Qué diferente forma de organizarlo y qué diferente respuesta la suya. Así se hace una feria del libro. Él es, además de poeta, novelista, ensayista, un flamencólogo de prestigio. Pero también gusta de otras músicas y de la buena fusión. En su honor, escucharemos a Chano Domínguez en el piano y a Jorge Pardo en el saxofón, tocando tangos, tango flamenco, no confundir, de Paco de Lucía. Thank you. Y ahora nos hemos pasado el tiempo hablando del pueblo y nos quedamos sin tiempo para otros temas. A ver si lo resolvemos de alguna manera. Tenemos aquí con nosotros a un poeta tricantino, José Miguel González, miembro del grupo Encuentros, psicólogo, poeta, pensador, estudioso entusiasta de Shakespeare y de nuestro Federico, seguidor fervoroso de este programa. Le hemos invitado para que nos lea algunas reflexiones suyas, agrupadas como aforismos, frases ingeniosas, sugestivas, etc. Adelante, buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Os voy a presentar algunas de mis luciérnagas, que son, pues, aforismos, pensamientos, ideas. En este caso, os voy a hablar en primer lugar sobre el humor y luego sobre la muerte. Empiezo con el humor. El que ríe el último es el que más tarda en entenderlo. La memoria es la inteligencia de los burros, pero la verdad, no me acuerdo de quién es la cita. Dábale arroz a la zorra el abad. Esta es la historia de una chica ligera de cascos que sentía pasión porque el clérigo la invitara a los restaurantes chinos. Cuando no podía hacer el amor, procuraba hacer el humor. Tenía un amigo que empezó con el yin en yang y terminó con el gin en tonic. Y no saber Danone vamos ni Danone venimos. En español la palabra servicio tiene muy mala prensa. La mili, la servidumbre y el retrete. La siesta es el sueño de una tarde de verano. El murciélago es un paraguas enamorado de la lluvia. La endivia es una verdura que desea el mal a la escarola. La lata es el ataúd de la sardina. Ay, luchar por la paz es como joder por la virginidad. Bueno, y ahora vamos con la muerte. La verdad, si la vida fuera infinita, habría que inventar la muerte. Porque la muerte es el casero que siempre termina encontrándonos para cobrarnos de golpe todos los recibos atrasados. La muerte de Federico García Lorca nos ha convertido a todos en Doña Rosita, solteros de la poesía que no pudo escribir. La muerte de un ser querido nos enseña que tenemos que aprender a querernos porque nos vamos a morir. Necrófilo impenitente, paso mis mejores momentos hablando con cadáveres. Los que están en los libros, los amigos que me han dejado ya, los José Miguel que he sido. El universo es lúcido y se da cuenta de que te he perdido para siempre. Bien, muchas gracias. A otra cosa, vamos al reportaje. A ver, jefe, toda España habla del Chiquilicuatre. ¿Podemos escuchar un poquito? También en Alcorcón. Dale chiqui chiqui a esa morenita, que el chiqui chiqui la pone muy tontita. Pero don Chiqui, ¿qué le está pasando? No lo reconozco. Es que estoy deprimido. ¿Deprimido? Después de haber quedado en tan buen lugar con esa chorrada infame, no me diga. Me asusta el vacío existencial, la nada efímera, la fugacidad del universo. ¿Pero qué me está diciendo? Si usted está en el pináculo de la gloria, que no es lo mismo que estar en la gloria con un pino... ¿Y usted sabe lo que es estar preso de un personaje las 24 horas? No poder salirse de él. Yo que soñaba con interpretar a Hamlet, o siquiera a la calavera de Yorick, muda y vacía. Tengo un serio problema con mi autoestima. Soy una mierda. Pues, ¿qué quiere que le diga? Le recomiendo a un psicoanalista. ¿Y si me da la razón? Pues entonces, tírese de cabeza al río. Y para colmo, tengo una brutal crisis de identidad. Porque yo no soy argentino. ¡Soy catalá! ¡Vosaltres no con el xiu, al auténtic chiqui! Anda, y yo soy tricantino, no te jode. Bueno, creo que eso lo vamos a arreglar fácilmente. Señores, en este preciso momento vamos a hablar de... ¡los catalanes! Catalunya s'ha anat fent en el decurs del temps amb les aportacions d'energies de moltes generacions, de moltes tradicions i cultures que s'hi ha trobat una terra d'acollida. El poble de Catalunya ha mantingut al llarg dels segles una vocació constant d'autogovern en canal d'institucions pròpies com la Generalitat, que fou creada el 1359, en les Corts de Cervera, i un ordenament jurídic específic aplegat entre altres recopilacions de normes en les constitucions i altres drets de Catalunya. Després de 1714 han estat diversos els instants de recuperació de les institucions d'autogovern en aquest itinerari històric, constitueixi fites destacades, entre altres, la Mancomunitat, la democràcia, l'estatut de la llibertat col·lectiva de Catalunya, troba les institucions de la Generalitat en l'ésser amb una història d'afirmació respecte als drets fonamentals i les llibertats. Què xorrada és esta, jefe? Però què m'ha dado? Però bueno, madre mía, el jefe me ha dado para leer el preámbulo del Estatut de Catalunya. Però a quién le puede interesar esto, por favor? Se acabó. A otra cosa. El consultorio sexológico, o mejor dicho, el consultorio de sexo atribulado del doctor Fernici. A ver esta cartita de un oyente, que ya saben que pueden escribirnos o dejarnos el mensaje en la Concejalía de Asuntos Sexuales. Doctor, dice aquí, doctor Fernici, tengo un pequeño problema que a veces se hace grande. O al revés, cuando es grande tiende a hacerse pequeño. Cuando es grande, quiero decir, no se le entiende nada. Sí, que a veces se desmorona en mitad de la faena. Imagínese, un torero que entra a matar y se le tuerce el estoque. Ya, vamos entendiendo. Y bueno, resulta que me recomendaron una técnica que se llama la anorexia del pene. ¿Listo? Anoxia consiste en oprimir la base del pene para mantener encerrada la sangre en el cuerpo cavernoso. Bien, prosigo. El problema es que para que no escapara la sangre, puse una correa y la cerré con candado y ahora no encuentro la llave. ¿Qué debo hacer? Recurrir a una radial me da un pavor horrible. En fin, doctor, ¿qué le decimos? Pues que siga así gozando hasta el fin de sus días, que será pronto. Bueno, pues muy bien. Amigo, siga usted este consejo. Y nosotros pasamos a la música. Y nos vamos con Miles Davis, en este tema que él titula Diner o Motel. Thank you. y ya que estábamos con un músico norteamericano, pues leeremos también un poeta norteamericano. Quizá el más grande, Walt Whitman. Ni el calor que estalla en llamas y se consume, ni las olas del mar que se apresuran dentro y fuera, ni el aire delicioso y seco, el aire del verano maduro que lleva levemente blancas pelucillas redondas de miríadas de semillas, flotando y navegando graciosamente para caer al azar. Nada de eso, oh, nada de eso supera a mis propias llamas, consumiéndome, quemándome por el amor de aquel a quien amo. Oh, nada de eso supera a mi prisa dentro y fuera. Se apresura la marea buscando algo sin renunciar nunca. Oh, igual me pasa a mí. Oh, ni las pelucillas redondas, ni los perfumes, ni las altas nubes arrojando lluvia son llevadas por el aire abierto, como es llevada mi alma por el aire abierto, flotando en todas direcciones, oh amor, por la amistad, por ti. Esprit en colère.